Buen día. Bien, bien. Mía, va a haber primero un acompañamiento en todo el país y va a haber actividad que están organizando. A ver, contanos. Sí, estamos organizando para estar a las 2 de la tarde, hoy, acá en Santa Rosa, en la escalera de la universidad, para esperar a ver la aprobación de la ley que es tan esperada. Van a seguir el debate, me imagino, han organizado sí, para... Sí, por supuesto. Claro. Sí, habitualmente se demoran muchísimo estas sesiones, encima sí. Son varios los temas, así que no se sabe aún cuándo podría llegar a ser el debate y el tratamiento de esta media sanción que le falta. Sí, sí, la verdad que hace años que se está esperando, sí. Así que unas horas más. Claro. Y bueno, la expectativa, me imagino, es que salga después de tanto tiempo. Por supuesto, sí. Queremos eso, claro. Que salga. Que salga y después habrá que laburar y militar, como lo vienen haciendo, para que se empiece a cumplir también la ley. Sí. La verdad que somos muchas las chicas que estamos preparadas para trabajar y nada, que ya se vienen preparando hace años, que se siguen preparando, que siguen estudiando. Así que a esperar. Mía, y en tu caso, contanos a ver tu situación. ¿Vos tenés trabajo? En mi caso, yo tengo 27 años, sí. Estoy terminando el secundario y estoy trabajando actualmente en la calle, todavía. A pesar de la pandemia, del COVID, sigo parada en una esquina. Y Mía, y me imagino, bueno, la expectativa es conseguir un trabajo formal. Sí, tal cual. Trabajo digno. Digno. Escúchame, ¿y has tratado de buscar con el tema de la ordenanza que se aprobó acá en la municipalidad? ¿Te has presentado? Con el del municipio se hizo un tipo concurso, sí. Que pareció súper desagradable y no me anoté, no. Me parecía seguir poniéndonos en competencia nosotras mismas. Para que entrara solamente una, no me parecía justo, así que no me anoté. Pero sí he tratado de buscar empleo por todos lados. Claro. ¿Y cuál es la reacción del empleador cuando le vas a pedir laburo? Y mucho más antes, años, muchos más años atrás, directamente era como cara de miedo. Hoy, si bien no es cara de miedo, pero te dicen, déjame ver... Te llamamos cualquier cosa y sabes que ese llamado no va a llegar. O sea, es la excusa como para no tratarte mal. Bien. Claro, y encima piden experiencia laboral. Tal cual. Sí. Es una contradicción. Sí. Han sufrido siempre la discriminación, no les permiten laburar en ningún lado y la total. Exigencia es pedir experiencia. Sí, la única experiencia laboral es la prostitución, o sea, no hay otra. Mía, acá me piden que aclaremos, ¿no te presentaste en el concurso que abrió la Municipalidad de Santa Rosa? No. Claro, no, está bien, porque por ahí se podía confundir con que sea otro municipio, y que vos estás hablando específicamente del municipio de la ciudad de Santa Rosa que abrió este concurso, y vos notabas que era una competencia entre las compañeras. Sí. Municipio de acá de Santa Rosa y sí, me parecía que era seguía siendo una competencia y primero que una vergüenza el 1% una sola por año como más de 50 no sé, me parecía seguir compitiendo entre nosotras mismas a ver quién entraba. Sí. Mía, recién mencionabas que tu trabajo es trabajando en la calle. ¿Qué quiere decir eso? A ver... Traducilo para aquel o aquella que está escuchando. ¿Lo explico en criollo? Sí. nada, o sea, trabajo sexual. Más ahora que es súper difícil con esto lo de la pandemia, porque arriesgo todos los días de mi vida mi salud. No sé si me puedo contagiar de COVID o no, pero tengo que salir a trabajar igual, porque si no trabajo, no como. Y o me mata el COVID o me mata el hambre, una de dos. está siendo explotada sexualmente. ¿Es así? Sí, por mí misma, en realidad, porque no tengo otra cosa, no, nadie me lleva a hacer lo que hago, ¿no? Pero no me queda otra. Mía, ¿y cuánto hace que estás así, en esta situación? Y hace 5 años, porque tengo 27 años y habré empezado 21, 22 años. Hace 5 años que trabajo en la calle. Claro, bien. Acá me aclaran que no digamos que es trabajo lo que haces, porque bueno, la prostitución no es un trabajo. No, una forma de decir. Sí, sí, sí. Pero no es trabajo para nadie. Es espantoso. Claro, está siendo explotada sexualmente, sí. Para hablar bien, como se tienen que decir, sí, las cosas. Sí. Bien, o sea, tu testimonio que sirva para que senadores le terminen de dar sanción a este cupo laboral trans, travesti, y que puedan conseguir un trabajo digno. Sí, por favor. Es lo único que pedimos, no pedimos nada de regalo. Claro. Solo trabajar como cualquiera. Bien, así que la convocatoria es hoy a las 2 de la tarde ahí en las escalinatas de la universidad. Hoy a las 2 de la tarde en las escaleras de la universidad. Bien, bueno. Bien, mía, estaremos acompañando aquí desde Radio Kermés como lo hemos venido haciendo desde hace varios años. ¿Puedo decir otra cosa? Sí, dale. No quería dejar de agradecer a Desarrollo Social, que desde el día 1 de la pandemia nos ayudaron con bolsas de mercadería, subsidios, acompañamiento psicológico. Así que quería agradecer a Desarrollo Social, que para nosotras fueron muy importantes. Bien, bueno. Bueno, Mía, muchas gracias. No, gracias. Que tengas buen día y bueno, estaremos ahí acompañando a integrantes. Gracias.